creyendo frases afanadas. Se están borrando los angelitos. ¿Qué haces pintar en la pared? Y de qué diario. Y de qué radio. Y de qué sitio. Y por de qué diario soy. Diario Popular.